Qué bonito cuando veo que bajas sin recogerte el pelo, con los aros y un vestido negro, y ese cuerpo pa' comerlo entero. Qué bonito. Considero como familia. Las mujeres te tienen celos cuando te ven, porque tienen lo que ellas no tienen. Son cosas que nunca lo van a entender. Y ahora escúchame, mi amor, tu cola me da calor. Sigo contigo a pesar de todo, y tú sigues conmigo. No por fama ni chistor, simplemente yo te derrito. Y tú tienes unos celos que te dañan hasta la salud, y la única para mí eres tú. Y en los tiempos de envidia apuro tu corazón, porque para ti el dinero no es una ambición. Qué bonito cuando veo que bajas sin recogerte el pelo, con los aros y un vestido negro, y ese cuerpo pa' comerlo entero. Qué bonito cuando veo la cara que pones de cabreo, cuando envías mensajes y no los leo, y me río pero sin quererlo. Y cuando no estás a mi vera, poquito a poco me mata el dolor. Si supieras que te quiero como nadie, nunca lo he querido yo.